Él es conocido en el mundo del boxeo como el Puma de Baracoa. José Legra es un nombre imprescindible en la historia de dicho deporte. Conquistó 2 veces el campeonato del mundo y 7 el de Europa en la categoría de peso pluma. Este cubano nacionalizado español llegó a nuestro país en los años 60 y pronto se convirtió en todo un ídolo del cuadrilátero. Más de 40 años después de su retirada, todavía se recuerda su agilidad sobre el ring, su característico juego de piernas y su impresionante pegada, y es que Legra es una leyenda viva del boxeo, para muchos el mejor de todos los tiempos. Lleva en el corazón a Cuba, su país natal, y a España por haberlo acogido como uno más desde el primer día. Siempre con una sonrisa amable, José Legra vive tranquilo su retiro, pero los recuerdos de aquella época dorada continúan muy vivos en su memoria. Hoy estamos con el mítico boxeador, José Legra. En el ring un boxeador, un luchador de profesión, lleva huellas en la cara del guante que le pegó y que le cortó hasta que gritara. De vergüenza y de rabia yo me marcho, pega duro y no se va. Hoy es el protagonista de esta entrevista nuestra del recuerdo y me encuentro con él, con el campeón, con Pepe Legra. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, gran campeón, que tú sí también eres un campeón de Acevedo, que eres un campeón, está bien, te has enterado bien de las cosas y está bien asesorado, Antes de dedicarte al mundo del boxeo y para salir de aquella situación que se vivía en Cuba, tuviste varios trabajos, ¿no? Sí, Carlos, sí, yo antes de tener la suerte de venir para acá, para este país, yo fui, me limpié zapatos, vendí periódicos, fregué coches, vendía cacahuetes, que en Cuba son maníes, aquí son cacahuetes. En fin, y no, la verdad es que no puedo. He tenido mucha suerte en mi vida, por eso todo lo que pueda hacer por la persona, por cualquier ser humano, pues lo hago con mucho gusto, porque a mí me han ayudado mucho y de verdad que no tengo palabras, tanto en Cuba, que me dieron la oportunidad, donde he nacido, que es mi país, donde que nunca olvido. España, pues me ha acogido con un amor que bueno, me nacionalicé español, tuve la oportunidad de ser campeón de Europa 7 veces, 2 veces campeón del mundo, en fin, y todo. Es poco, lo puedo decirte, Carlos. Antes de ir con todo este repaso, vamos al principio. Cuando llegó la revolución a Cuba, el régimen no permitió que el boxeo fuera un deporte profesional. Y entonces, esto fue una de las razones que te empujaron a emigrar. ¿Cuál fue el primer país al que tú te marchaste? Realmente, eso, así mismo como tú lo dices, Cuba había profesional, béisbol, fútbol, bueno, todo casi tipo de deporte. Pero realmente se jugaba mucho dinero y era un vicio realmente. Y triunfó la revolución, se acabó el boxeo profesional. Entonces en esa época me dieron un permiso en este país, que por eso puedo ir y voy como siempre que quiero a mi país, a Cuba. Entonces fui a México y de México vine para acá, para España, hasta la fecha. Pero en México fue una temporada muy corta. No, cortísima. Peleé allí, estuve como 6 meses en México, cerca de 6 o 7 meses nada más. Después me hicieron el que fue entrenador mío, que Dios lo tenga en la gloria, que era una buena persona y buen amigo, Tunero. Me hizo una gestión para acá, para España. Habló con el presidente de la Federación de Boxeo, que cuando eso tú no habías nacido, era el médico de Franco, Vicente Gil, que Dios lo tenga en la gloria también. Que se portaron como lo que son personas que no tengo palabras, que no hay. Y de ahí, pues, hasta la fecha. Me ayudó, me nacionalicé español, disputé el campeonato de Europa, el campeonato del mundo, y tuve la suerte de haberlo logrado, de lograrlo. Para situar al oyente, hablamos del año 1963, cuando llegaste a España. ¿Cómo recuerdas el Madrid entonces? Porque supongo que la primera ciudad a la que viniste fue a Madrid. La primera, que vine directamente de México aquí a Madrid. Cuando llegué aquí, vine en el año 63, bueno, es que ha cambiado, no, bueno, ha cambiado, no es, no es, no es, no hay palabra para definirlo como es este país, como es España ahora, a la España que yo conocí. Hablabas de Vicente Gil, que era el presidente de la Federación de Boxeo entonces y médico de Franco, y fue él el que te financió una pensión las primeras temporadas que tú estabas aquí. ¿Dónde era esa pensión? Para recordar un poco aquellos. Ave María, sin duda, él fue el que me. Ave María, sin, no tenía ni dinero yo, y él me pagó la pensión eso por un buen tiempo. En Villalar, esquina, ahí cerca del Retiro, en el número 9, ahí vivía yo en una pensión. Y él me pagó eso, la pensión, y me ayudó bastante. Me ayudó como no te puedes imaginar. Él pagaba la pensión, me daba dinero, pagaba ahí donde yo comía, donde yo entrenaba también, después iba al gimnasio. Me ayudó mucho Vicente Gil. Es de verdad que repito que no tengo palabras. Ahí todavía, Pepe, se estaba forjando tu leyenda. Todavía no habías conseguido campeonatos grandes, sino que eras un desconocido todavía en España que acababa de llegar. Exactamente. Tuviste un entrenador de excepción, que era un boxeador también cubano, que has nombrado antes. Quitunero. Quitunero, sí, sí. Quien te ayudó mucho también en tu carrera, estos inicios, ¿no? Sí, este sí me ayudó, que él fue el que me mandó el pasaje para acá. Él fue el que me trajo de Cuba, me llevó a México. Y de México se hizo una gestión después aquí con el médico de Franco, hasta aquí, y él fue el que me ayudó. Y ya enseguida empezaste a destacar, pues por ejemplo, por la velocidad que tenías en el ring, porque parece ser que no había quien te parara, ¿no? Yo no tenía pegada, lo que pasa es que tenía una pierna muy, yo era muy rápido. Muchas ocasiones me he puesto a ver películas que tienen amigos míos grabados, y de verdad que era increíble la rapidez que yo tenía, muy rápido. Tenía una pierna que era increíble, increíble. Pepe Legra tenía una técnica muy distinta a la que estábamos acostumbrados a ver aquí en España. Es cierto que esa fue una de sus claves para triunfar, ¿no? Hacías todo un baile en cada pelea. Yo he visto vídeos de aquella época y era como si bailaras en cada pelea. Mi amigo Carlos, te llamo amigo porque en este momento vamos a ser amigos porque me cae muy bien. Y veo que está muy, muy asesorado. Es que yo tenía una pierna increíble. Es que volvía loco a la gente. No sé cómo, de verdad, yo me he puesto a ver películas. Y tenía una rapidez, mareaba a la gente. Lo mareaba y se lo dejaba loco. Entonces, que por eso lo podía noquear, porque es que ya estaban hechos polvo. Vamos con algunos datos. Si me equivoco, me corriges, por favor. A lo largo de tu trayectoria, fueron 134 combates ganados. Dos veces campeón del mundo en 1968 y en 1972. Y siete veces campeón de Europa hasta ese año, hasta el 72 también. ¿Qué recuerdas de tu primer combate oficial? El primer combate aquí me acuerdo que fue con un tal Arroyo. Fue bueno, eso fue cuando yo llegué ahí en el frontón. En el frontón había un local que fue el primer combate que hice ahí. Es que hace tantos años ya no existe eso, esto está cerca de las Cibeles. Baldomero Arroyo, o sea, me acuerdo. Lo gané por punto y fueron 4-4 asaltos. Fue una sensación increíble. Gané la primera pelea con este hombre. Y después así sucesivamente peleé la segunda, después peleé con Alcázar, con Luis Alcázar. ¿Y el último combate? El último combate lo peleé, lo perdí. Por eso tomé la decisión también, ya me iba a retirar. En Nicaragua con Alexia Güello. Ahí yo perdí el combate y ya, aparte ya estaba un poco decepcionado, sinceramente. A lo mejor me hubiera ganado él mil veces que hubiéramos peleado porque era un buen boxeador, pero es que aparte de eso yo estaba ya un poco ya. Yo cuando fui allá a pelear en Nicaragua fui porque me dieron un buen dinero y yo dije, bueno, voy a pelear dos o tres combates más y me retiro. Peleé ese solo con él y ya después me retiré porque ya estaba decepcionado ya. Vine a Europa y dice, bueno, ahora dos combates falta. Digo, no peleo más. Una anécdota muy comentada fue cuando en el 72 ganaste por segunda vez el campeonato del mundo en Monterrey, México. Llegaste a España vestido de charro mexicano, ¿no? Aquello fue muy, muy divertido. Sí, digo yo que de verdad que tú también parece que andaba conmigo porque te lo sabes todo. Era un fenómeno, de verdad. Carlos, no, es que allí, cuando gané el campeonato del mundo en Monterrey, con una ilusión me compré un sombrero mexicano, me compré un uniforme y llegué. Cuando llegué al aeropuerto de Baraja, madre mía, yo me acuerdo muchas veces de esas cosas y digo, madre mía, lo que yo armé en este país, La verdad es que fue inaudito. Como curiosidad, también hay que recordar que el popular actor ya fallecido Tony LeBlanc, que fue un gran aficionado al boxeo, pues organizó varias veladas importantes en las que peleaste y además fue gran amigo tuyo. ¿Cómo recuerdas aquella ayuda de Tony LeBlanc? Sí, Tony, bueno, lo primero que le deseo, donde quiera que esté, estará. Las personas como Tony deben estar descansando donde se merecen, y él se lo merece. Yo me acuerdo que él me organizó la pelea aquí, Campeonato de Europa, con Tommaso Galli. Era mucho dinero que no tenían los promotores, y él lo puso. Todo el dinero lo puso él. Él, me acuerdo que organizó esos dos combates en el Palacio de Deportes aquí en Madrid, en Goya. Y bueno, te repito, y valga la redundancia, que pues cosas de la vida que son inolvidables. Y esa es una. Él fue un buen amigo mío, porque fue amigo mío. Yo iba mucho a su casa, que vivía en Afonso XIII. Conozco a su mujer, a Isabel, a su hijo Tony, son mi familia, porque se aportaron muy bien. Parece ser que después de tu retirada en el 73 participaste en algún otro combate en Estados Unidos, ¿no? Sí, de exhibiciones. Después que me retiré, sí, hice un par de exhibiciones en Miami y en México. Y hablemos de algún personaje histórico a los que conociste, que conociste a muchos, me consta. Hablábamos antes de Vicente Gil, su médico, y quien te ayudó mucho, pero el propio Franco también le caíste muy bien. No, él era prácticamente, bueno, yo tuve la ocasión de hablar con él como 3 o 4 veces. Cuando fui campeón del mundo, él me hizo un regalo cuando fui campeón del mundo, que me regaló un chalet, entonces pues fui al despacho. Ahí al Pardo, y de verdad que no, sería injusto hablar mal de Franco, sería injusto. Yo no puedo hablar de personas que se han portado conmigo como se ha portado Franco. ¿Qué te decía Franco? No, hombre, Franco, me acuerdo que decía, cuando yo iba a pelear, siempre que iba a pelear campeonato del mundo, él me decía, este campeonato, me acuerdo como ahora, esta corona tiene que venir para aquí, para España, si no... Te corto los cojones, me decía. ¿Ah, sí? Así, sí, te corto los huevos, así decía, palabras textuales, no los cojones, no. Porque yo digo los cojones, pues, te corto lo que tú sabes, lo que tú tienes ahí, los huevos. Digo, yo decía, no, excelencia, este campeonato viene del mundo, porque este viene para acá. Y tuve la suerte, Carlos, que siempre, que se lo dije, se lo prometí, siempre. Y siempre vio al Pardo enseguida, me mandaba a los coches oficiales a buscarme. Ahora no me dan ni bicicleta porque venga. ¿Qué era la vida? Bueno, otra época, pero ¿cómo que eso que te regaló un chalet? A ver, cuéntamelo. Sí, él me regaló un chalet cuando fui campeón del mundo. Me regaló un chalet y me regaló un Oldsmobile, un coche americano. Cuando fui campeón del mundo, que fui a buscar el coche, fui con las personas que trabajaban conmigo, fuimos a Barcelona a buscarlo. Desde luego era una época en la que te iba muy bien y ganabas mucho dinero, todo hay que decirlo, hay que contarlo, y además vivías muy bien y de alguna forma eras un referente en el mundo del deporte, un número uno. Es decir, que eran regalos acorde también a dejar el pabellón bien alto, como decían entonces, ¿no? Sí, no, y, es que y te repito, y es que da la casualidad que lo dejé bien alto, da la casualidad, Carlos, que lo dejé bien, bien, lo dejé súper alto. Cuando yo fui campeón del mundo de Europa no había, bueno, no había tan alto boxeo ni había el auge que tuvo después. Yo empecé campeonato de Europa, campeonato del mundo y al menos que una. Y hablando de personajes históricos, ¿qué pasó con Fidel? También lo llegaste a conocer, ¿no? Sí, yo conozco a Fidel. Yo conozco a Franco, yo conozco a Raúl, yo conocí a Luther King en Nueva York. Conozco México, Cantinflas, conozco una serie de personas que bueno, que es increíble. ¿Y qué recuerdos tienes de ellos? Imborrables, porque te digo imborrables, porque no te puedo decir, este niño de puta, porque no, sería injusto. Sería injusto. Ahora, que además se aporta, está feo decir eso. Claro que sí, hombre, que no, no, es que no, es que se aportaron conmigo muy bien, de verdad, muy bien. Bueno, y también es muy amigo tuyo el rey, ¿no? Concho, sí, es su majestad. Se ha portado también más, su majestad el rey, he hablado con él varias veces y me ha recibido. Sí, he oído que te dice algo cuando te ve, ¿qué te dice? No, ¿cómo está el campeón? Esa es la palabra de él, ¿cómo está el campeón? Y digo, ya no, yo soy ni el campeón, dice, tú siempre eres el campeón para nosotros. Y me dice él, su majestad el rey Juan Carlos, buena persona, y la mujer y una fenómena, Sofía. Y hablando de deporte y de boxeo, también a Mohamed Ali lo llegaste a conocer, ¿no? Sí, estuvimos juntos. Estuvimos juntos en el mismo gimnasio, en Miami. Boxeé en Los Ángeles. Y después de Los Ángeles, California, Fui a recoger los premios, fui a Miami. En la España de aquellos años 60, cuando tú llegaste aquí, pues había personajes destacados en el mundo de la farándula, como era, por ejemplo, el cordobés. El cordobés, Concho, Manolo, sí, ese amigo. Ese puede decir que amigo porque, sí, aparte que hemos compartido muchas veces, me han dado premios, me han dado cosas, y era toreado y siempre me mandaba entradas, siempre. Manolo Benítez, el cordobés. Y también Estudio Machín. También un buen cantante, bueno. Entre cubanos andaba la cosa, Machín y tú, mano a mano. ¿Qué? Bueno, sí. ¿Cómo os conocisteis? No, nos conocimos porque él una vez estaba actuando. No sé si fue en Florida Park, ya ni me acuerdo dónde. Sé que ¿dónde fue? No, en Pabellón, creo que fue. Y me enteré que actuaba él y fui y me vio allí, me dio un abrazo y me presentó allí. Está aquí con nosotros el campeón del mundo, en fin. Y me acuerdo como ahora. Y me dedicó la una canción y después cada siempre que yo iba siempre estaba invitado. En el 76 la publicación de un libro de memorias que se llamó Golpe Bajo. Golpe Bajo, sí. Seguro que habrá otras muchas vivencias que se quedaron fuera de ese libro por cuestión de espacio, ¿no? ¿Pensaste en hacer otro? No, he quedado de hacer otro, pero ya con el tiempo, a lo mejor algún día, no sé, con el tiempo me puse ahí muchas cosas, pero quedaron muchas cosas, porque es mi vida, en un libro se puede, muchas cosas que no quedó, no puse un golpe bajo, porque que no me, se me fue la cabeza tantas cosas. Pepe Legra era un conquistador encima del ring, pero cuando se bajaba, también lo era, ¿no? Eso dicen. No, yo te digo. Las buenas lenguas, no vamos a hablar de las malas. No, pero es que me queda la casualidad que era buena lengua lo que dice la verdad. En esa época, sinceramente, yo he tenido siempre, y actualmente, yo he tenido mucha suerte siempre en el deporte y en las mujeres. Siempre, he tenido una suerte increíble. Según he tenido mala suerte realmente para los negocios y eso, por confiar en la gente, por confiar en amigos, en personas que uno cree que eran amigos, en fin. Bueno, pero volviendo a las mujeres, hagamos una confidencia. Totalmente. ¿Qué le regalabas? No, la verdad, a la que me caía bien le hacía buen regalo. Bueno regalo, porque cuando yo tenía mucho dinero. Un abrigo de bisón, por ejemplo. Un abrigo de bisón, era un fenómeno. ¿Y qué más? Regalaba sortija, relojes, lo que no se imaginaban ellos, la verdad. Para la época era todo. Bueno, y para ahora, ¿no? Pero no, para aquella época, un abrigo de bisón. Ya te conocían en la tienda, Pepe. Ya me conocían, Carlos. Sí, señor. Ya me conocían. Bueno, además de ser un grandísimo boxeador, José Legra también hizo sus pinitos como actor. Aunque fue solamente en una película, en el 70 participaste en Cuadrilátero. Cuadrilátero, sí. Sí, me acuerdo. Eso fue, una película que me ofrecieron un papel ahí. Me acuerdo que en ese momento me pagaron un buen dinero, de verdad. No, tú me hiciste ahora cuánto y no sé, pues no me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero sí me cuadrilaste, me dieron y pegó bastante. Lo que no fue una gran película, porque yo no soy actor, pero sí estuvo un buen. ¿Pero cómo fue aquella experiencia del rodaje? Yo era muy cansado, yo al menos me cansaba, porque a veces iba y a veces no iba, tenía que estarme buscando y a veces, la verdad que no tenía la voluntad que como en el deporte, como en el boxeo. Me acuerdo en la película ese Cuadrilátero, así. Bueno, eso fue en la televisión, en el cine, pero en la televisión hubo en algunas series, como Máquina Baja con Andrés Pajares, también participaste, sí, ¿no? Con Andrés Pajares, estuve con Andrés, sí, también, sí. Con Andrés estuve ahí estuve con yo, hicimos un, después me ofrecieron otro papel. Tony también me ofreció otro papel de Blanc y Y no hice más películas, ¿no? Pero sí también aparecías en programas de televisión en los 90, en la recién creada Telecinco, pues estuviste en Vipnoche, en Tutti Frutti, bueno, en aquellos programas de entonces, de las Mamachichas. Sí, las Mamachichas ahí estuve, bueno, eso fue las Mamachichas. Niño, de verdad que te enteras bien. Carlos, eso fue, bueno, eso fue lo inaudito, la Mamachichas. La Mamachichas me toca la Mamachichas, me acuerdo. Me acuerdo que fue, firmé por unos, no sé cuánto tiempo, y bueno, y fue, estuve casi dos, como 7 meses, 1 año. Increíble, Carlos, bueno, estuve ahí un tiempo, ¿Y te cansaste de la televisión? Sí, me cansé un poco, porque realmente no era lo mío. Yo ocupaba que ganaba un buen dinero, pero que no era, eso no era lo mío. Y hablamos de otros nombres míticos del boxeo en España, como fueron Urtain o Pedro Carrasco. ¿Qué relación tuviste con ellos? Es que da la casualidad, Carlos, bien lo sabe Dios, que da coincidencia que los dos eran amigos míos. No es porque no se encuentren en esta vida, hay muchos que no se encuentran y se han portado mal. Pero es que Pedro vivía, yo vivía, por ejemplo, vivía yo primero, después vivía Rocío, que compró una casa donde vivía, en Niño Balboa, 99. Y después ahí Pedro, que la conoció a ella, y salíamos del palacio de, siempre de entrenamiento, e iba ahí donde estaba ella, y de ahí la conoció, en donde yo vivía. Y yo la veía continuamente porque él entraba y salía y coincidíamos. Y muchas veces nos íbamos juntos para el gimnasio, para la joya. Y Urtain es un fenómeno de persona, un buenazo era Urtain. Pero la vida, el destino ha querido que haya pasado esas cosas, Carlos. Así es. ¿Sigues haciendo deporte o no? Sí, hago footing. Siempre que puedo hago footing y de verdad que eso es muy bueno. Eso es, te mantiene en forma y te ayuda. Poca gente recordará que las hazañas pugilísticas de José Legra también fueron llevadas a la música. En este caso, cantadas por una artista llamada Lolita la Tapatía. ¡Ave María! Sí. Un corrido mexicano que se titulaba Bendito Fanfarrón. ¿Te acuerdas de ello? Sí, hombre, ¡ave María! ¿Dónde tú sacaste? Es que era un fenómeno. ¿Me ha dejado Lolita la Tapatía, muchachos? Sí, hombre, sí. No me puedo olvidar de esas personas porque es que son ¡ave María! Sí. Llegó de Cuba trayendo en su maleta mil ilusiones y mucho corazón. Y como llegan todos, no traía una peseta, pero traía en sus puños maderas de campeón. España, como siempre, a todos los cubanos lo aceptó como hijo, se nacionalizó y en pago ese cariño juró que le daría a España un campeonato. Los cuatro vientos, nadie podrá ganarme, pues yo soy el mejor. Por eso es que la tele, la prensa y la radio decían sus comentarios: Legra es el fanfarrón. Y el fanfarrón ganaba en todos los combates. Lo que pronosticaba no era una ilusión. Por eso es que la gente, cuando pasa, le grita: José Legra es poco que me dices, no me alegra. Bendito fanfarrón. Bueno, no a todo el mundo le hacen una canción. Esto te lo compusieron cuando tú ganaste en México. Yo gané en México y cuando vine en México ya me pidió autorización. Fíjate, te digo, sí. Y pues, lo que sacó, todo eso recuerdo lo tengo yo en disco que me lo ha mandado ella. ¿Guardas material? Sí, porque en Cuba, sobre todo en Cuba, que allí tengo, en Cuba tengo un museo. En Cuba tengo un museo, tengo la zapatilla, la bota blanca que boxeaba, la bata. Tengo en Cuba, porque tú te puedes imaginar, tengo, bueno, regalos, tengo, me han regalado Bueno, no tengo, es que hay que verlo, tengo tantas cosas que me han... Supongo que ese museo está en Baracoa, ¿no? Que es tu ciudad natal, de hecho te llamaban el Puma de Baracoa. Eso está en, eso realmente está en mi pueblo, en Baracoa. Sí, ahí tengo cosas que me han dado de México, de mismo Cuba, me han dado cosas del gobierno, me han dado de Miami, me han dado de Los Ángeles, de Nicaragua, donde quiera que sea. Y digo yo que habiendo sido nacionalizado español y habiendo representado a España, ¿por qué no tienes un museo aquí? Tengo uno, pero es pequeño, en Navalcarnero. Tengo uno, pero no como el de Cuba. Aquí tengo algunas cosas, algunas copas. Pero en Cuba tengo las copas y aquí también lo tengo, pero no como en Cuba. Después de tu retirada, tuviste un tiempo para dedicarte al mundo de los negocios. Creo que una marca de ropa deportiva y hasta incluso trabajaste en una empresa de seguridad, ¿no? Legra Sport se llamaba lo del tema deportivo. Y la empresa de seguridad, o sea, seguro, estaba yo ahí, tengo un museo. Es decir, que fuiste un hombre polifacético, no solamente tocaste el mundo del deporte, también... No, de todo, gracias a Dios, he hecho bastantes cosas en mi vida después que dejé el boxeo. He escuchado en algunas entrevistas que te han hecho a lo largo del tiempo que, bueno, en el mundo de los negocios, como en todo en la vida, pues también tuviste etapas malas en las que hubo gente incluso que no respondió como tú esperabas, ¿no? Yo no, hay personas que en la vida, repito siempre... Hay personas que yo le ayudé bastante en todos los aspectos, y sobre todo económicamente, y después ellos a mí no me echaron una mano. Por eso te dije anteriormente, hace un rato, que si hay personas que yo tengo que estar agradecido y estaré toda la vida, es José María García. José María García fue amigo mío antes y ahora es más. Es que es más, Carlos, es que cuando él estaba en Diario Pueblo, que Emilio Romero era el presidente, era el director, y él era uno de los que empezaba, fue mi amigo, y ahora sigue siendo mi amigo, ahora es más amigo mío, ahora es como mi familia mía, es como hermano. José María García, si no fuera por él, yo me hubiera ido de este país ya. ¿A dónde? No sé. Pero yo me hubiera ido ya de aquí, porque de verdad que he pasado mucho trabajo, he pasado una serie de problemas y de cosas en la vida, y él siempre me ha ayudado. Hablo en el aspecto económico, ¿eh? Y esa cosa, coño, hablo en todos los aspectos, me ha ayudado José María García Pérez. José María García, un periodista de referencia y un amigo leal, por lo que me cuentas, que te protege y que te ayuda. Sí, Carlos, sin duda. Me ayuda y me protege. Sin descontar a la mujer Montserrat, que esa es mi cuñada, esa es mi familia, mi hermana también. No tengo para esa familia. Yo para esa familia no tengo, Carlos. Para esa familia no tengo palabras, solamente le pido a Dios en todas mis oraciones que le dé todo lo mejor del mundo y sobre todo salud y suerte. Él sabe bien quién era José Pepe Legra cuando era campeón del mundo, y él siempre me llamaba para cualquier cosa y ahí estaba yo. Y ahora las pocas personas que me han correspondido, y hay cosas hay cosas en la vida que son de la leche, Carlos. Incluso he escuchado que Esperanza Aguirre hizo una gestión también para echarte una mano, ¿no? Sí, hizo una gestión, me dio un piso donde yo vivo. Es un piso como Esperanza Aguirre, como te he enterado. En los años 60 y 70, cuando estabas en activo, el boxeo era uno de los deportes más importantes, al nivel incluso del fútbol. Sí, en aquellos años lo era. Sí. ¿Cómo lo ves actualmente? Y claro, el boxeo antes en este país, bueno, ni baloncesto ni fútbol, era el número uno. Ahora el boxeo en este país, y van las alteraciones, ahora es inexistente. Baloncesto, fútbol, baloncesto, atletismo, bueno, de todo. Pero el boxeo no, dígate que no hay boxeo en España, no hay boxeo. ¿Por qué circunstancia? Yo no sé, pero no hay. Hablábamos de José María García, pero también podemos hablar de otros nombres del periodismo de entonces, como era Matías Prats, que retransmitía algunas de aquellas... Transmitió cuando yo gané el campeonato del mundo, el Alalá, porque yo a los pocos tiempos lo había ganado ahí mismo donde yo gané el campeonato del mundo. Ganó el Alalá Maciel. Y él ahí me apoyó ahí, me llevó allí. Estamos hablando de Londres. De Londres. Ahí me llevó, y me acuerdo como ahora que me dijo la palabra, es un ganado, dos campeonatos, ganado Maciel Alalá y ahora tú el campeonato del mundo, me acuerdo como ahora. Y entonces cantasteis juntos el Alalá, Matías Prats y Pepe Legrá, los dos a dúo. Sí, cantamos el Alalá, madre mía. Y después vinimos para acá, ese aeropuerto, ay mi madre, no cabía un alma. No cabía, estaba ese aeropuerto y de periodista y Ave María. ¿Y cómo ves a España actualmente? Bastante mal. El negocio está fastidiado. Lo digo porque sé lo que estoy hablando, ¿eh? El negocio está mal y no, que va, y no hay respeto para nada. Si no hay respeto, ¿qué no lo ve en la televisión? Que no hay respeto, todos los días hay problemas. ¿Y a Cuba cómo la ves? Bueno, yo vivo aquí ahora, pero mi familia, me han dicho mi familia que yo espero que sí, que Cuba se está poniendo muy bien ahora. Cuba, ahora Cuba hay una serie de factores que antes no existían. Ahora se puede comprar cosas y casas, y antes era un poco cohibido, y coches. Es que no lo compra porque no tiene dinero, ¿comprende? Uh-huh. José Legrá, Pepe Legrá, ya para los amigos, ¿eh? Un nombre mítico del boxeo que permanece en nuestra memoria colectiva. Muchísimas gracias por este tiempo de radio y por tu amabilidad y tu simpatía siempre. Te repito y va la redundancia una vez más. Siempre que me quiera localizar y lo que necesite de mí, de verdad es que lo que necesite, Carlos, de verdad. Muchas gracias, Pepe. A ti siempre, fenómeno. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Still remains. Lie, lie, lie.